Queríamos comunicarnos con alguien, como habíamos dicho, que nos pudiera contar el conflicto de una manera más vivencial, tal vez. Y para eso estamos en comunicación con Andrés Gamboa, de Congreso de los Pueblos. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Te damos la bienvenida en Mañanas Rebeldes. Escuchabas a Daniel Lucero poniendo en contexto un poquito el conflicto y lo que pasó ayer. Queríamos que nos cuentes un poco más en detalle cuál es el valor de lo ocurrido ayer en Colombia y también, por qué no, que nos expliquen desde el punto de vista colombiano y más vivencial qué significa la paz. Sí, pues es que, por ejemplo, lo que pasó ayer marca un hito histórico en Colombia. La convocatoria que se hizo al pueblo colombiano para que decidiera frente a lo que se había pasado entre el gobierno presentado por Juan Santos y la guerrilla de paz termina siendo, digámoslo así, como una gran disputa con ese otro ente que representa a Álvaro Uribe Vélez y es ese aparato militar. Entonces, digamos que ayer se da esa disputa entre esa gran representación que tiene el uribismo, el paramilitarismo como tal, y lo que habían acordado las FARC y el gobierno. Digámoslo así, en muchas regiones donde se ha vivido el conflicto, fue una gran tendencia a marcar por el sí, ciudades golpeadas totalmente por esta guerra, marcaron por el sí, decidieron que se sellara estos acuerdos, y otras regiones donde, digámoslo así, no ha sido el conflicto armado tan marcado, decidieron que no refrendaban este pacto. Es así como decía el compañero, sí, se marca con sangre ajena de decir no se aprueban estos pactos, y lo que nos invita, o bueno, lo que define ayer es que aún faltan otros mecanismos para que participe el resto de la población. Ayer hubo un gran abstencionismo que ronda más del 60%, y creo que esa no es la intención también, a decir, bueno, también la paz se construye con toda esa gente que no define su posición. Es como abrir otros canales de participación para que la gente pueda tomar posición. Es así que, por ejemplo, también se invita a que se inicie la fase pública de la mesa con el ELN, que es el otro conflicto histórico que ha marcado a Colombia, un conflicto político, armado y social que está todavía ahí en veremos. Entonces, como que lo de ayer marca todo eso, dice, bueno, aún se necesitan voces que se expresen referente a lo que quiere pasar en Colombia. Y Andrés, decías que de la gran cantidad de personas que se abstuvieron de votar, ¿cuál es la situación que hace que esas personas no se manifiesten en una situación como la de ayer? Claro, diríamos que este gran conflicto armado ha dejado huellas profundas. Digamos que las víctimas aún no son reconocidas dentro de todo este conflicto armado. Aún falta dar ese voto, reconocer a esos otros sujetos. Creo que el conflicto armado nos ha dejado una huella que aún no somos capaces de transformar y seguir con estas personas. O sea, que Bojayá, golpeado por la violencia, dijera 96%, sí, acá en Argentina ganó con más del 80%. O sea, en el extranjero toda la oposición fue por el sí. Y uno dice, bueno, hay que ver qué está pasando en Colombia para que las regiones decidan esto, continuar con una guerra, pero con la sangre ajena. ¿Qué tal? Daniel te habla desde acá, desde FM Che Barracas. Quería también como aprovechar la oportunidad para explicarle o contarle un poco más a nuestros vecinos y la gente de acá del barrio que quizás desconoce un poco lo que implicó el conflicto, lo que fue el conflicto. Te voy a pedir algo medio imposible, que es como una brevedad de la explicación, pero más o menos para contextualizar, porque es cierto que mucha gente le llegó esta noticia de el plebiscito o el acuerdo de la paz, pero no sabe muy bien exactamente como qué estuvo sucediendo en los últimos años, en las últimas décadas. Sí, claro. Es que podemos decir que el conflicto empieza hace más de 120 años en Latinoamérica por ese modelo minero agroexportador que condiciona a todos los países a decir, bueno, ustedes solo se dedican a extraer materias primas para la revolución industrial que se estaba llevando a cabo en Europa. Entonces, digámoslo así, que en Colombia se perpetúan unas oligarquías. Disculpa, me estaba llegando el mensaje. Se perpetúan unas oligarquías que mantienen el poder hasta hoy. O sea, en Colombia no ha habido dictadura como en otros países de la región, pero ha existido esa oligarquía que ha mantenido el poder y nunca lo ha soltado. Hasta hoy es que se está tratando de poder negociar eso, de poder decir, bueno, reconozcan que hay otras personas que piensan diferente y que fueron condicionadas a tomar las armas para darle una salida política a un conflicto que marca la tenencia de la tierra. Uh-huh. Te iba también a preguntar cuál fue el papel, de alguna manera, de no solamente los medios masivos en el tratado, sino el apoyo internacional que hubo en estos días. Claro, o sea, en Colombia, digámoslo así, como en muchos países se perpetuaron dos medios hegemónicos que construyen una realidad de que lo importante es lo que pasa en el centro del país y en las periferias, que es donde se ha vivido la guerra como tal, uh-huh. Allá no importa nada. Por ejemplo, La Guajira, que digámoslo acá, es una provincia muy alejada del centro del país. Hay miles y miles de personas que se mueren de hambre, pero como está en la periferia, aún creemos en esa lógica de que no nos importa, de que la humanidad no trasciende más allá de una frontera que se concentra. Uh-huh. ¿Y el papel que, de alguna manera, el apoyo internacional hacia el sí o hacia el no que se recibió? Por ejemplo, tengo entendido, obviamente más allá de la gente que vive fuera de Colombia, como vos bien dijiste, tuvo un claro indicio hacia el sí en las votaciones en Chile, bueno, en otros países, acá también. Pero ¿cuál fue el apoyo, digamos, internacional? ¿Cómo lo viene viendo, no sé, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Estados Unidos? Sí, claro, es que, por ejemplo, el apoyo internacional ha sido fundamental, y no solamente de los gobiernos, sino de las organizaciones y movimientos sociales que se han expresado en torno a Colombia. Decir, bueno, respaldamos y damos todas las garantías políticas para que se den estos acuerdos, de que se reconozca a la gente y no se les mate así como así. Pero, por ejemplo, países como Venezuela es un actor fundamental, y rescatar la memoria de Chávez en todo este proceso, decir, oiga, esto, vamos a apostarle a esto y cuenten con el total respaldo. Es así que ayer por la noche el mismo Timochenko, el líder de la FARC, se pronunciaba y decía, bueno, si pasó esto, pero aún siguen en esa disposición de darle una salida política a ese conflicto. Porque lo que en última resumí ayer era decirle, no, los colombianos decidieron que no se reconoce a esta gente y que sigan tomando las armas. Valientemente la FARC dice, bueno, no se reconoce lo pactado, pero busquémosle la salida a través de la palabra. Uh-huh. O sea que, digamos, el después de esta votación hacia el no, muestra también un poco quiénes son los realmente interesados en seguir con la paz y también la actitud del gobierno, ¿verdad? Yo te iba a preguntar por eso, y como para ir cerrando. Y ahora, ¿cómo sigue o qué es lo que se espera? Sí, claro, ahorita lo que se define es eso, abrir el gran diálogo y convocar a toda esa gente que no decidió, involucrar, bueno, a este actor que representa todo este aparato militar, que es Uribe, y decirle, bueno, ¿cuáles son sus condiciones o qué es lo que usted está pensando? Y siéntese a hablar y a negociar con la palabra y no con las armas, porque en Colombia aún se matan más. En el último mes se asesinaron más de 30 defensores de derechos humanos, y uno dice, bueno, acá dicen una cosa y después están haciendo otra con las armas. Entonces, la gran participación es decir, bueno, miremos a ver qué pasa con la mesa del ELN, que también una de las propuestas de ellos referente a todo esto es el gran diálogo nacional y que se convoque a la gente a participar de estos espacios. ¿Cómo? Pues habrá que buscar y mirar qué mecanismos, pero es como esa invitación a decirle a la gente, tenemos que solucionar esto de alguna manera, y el respaldo internacional es lo clave. Bueno, bastante clarificador tus palabras acá, y es básicamente, yo me quedé pensando en eso, cómo con tanta abstinencia de votos se puede también dar como por válido un plebiscito que tampoco tuvo una discusión, como vos bien decís. Así que todo desde estos lados, desde estas regiones, lo que podemos hacer acá es dar el debate, ¿verdad? Además de estar apoyando. Sí, sí, la idea es seguir trabajando. O sea, ayer no claudicaron las banderas, sino toca levantar las más altas en esta lucha social que se vienen dando desde los pueblos latinoamericanos. No podemos dejar que la derecha siga avanzando en nuestra región y nos condicione a que se asesine el pueblo. Muchas gracias, Andrés, por este contacto. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un saludo. Bueno, un abrazo. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Así escuchábamos a Andrés Gamboa del Congreso de los Pueblos. Bastante claro todo y muy importante las palabras que dijo al final. No solamente las reflexiones sobre la real participación del pueblo en esto, sino también esto de, bueno, será hora entonces de levantar las banderas un poco más altas todavía.